generoso. Murió amarrado de un pino con un pañuelo en los ojos. El gobierno lo mató porque era muy peligroso. Durango y Sinaloa, donde seguido robaba para ayudar a los pobres o al que lo necesitaba. Después hacía lo que el tigre al cerro se remontaba. Thank you. Vuela, vuela, palomita, por toditos los estados. Ha muerto Raymundo Chayde, que Dios lo haya perdonado. Una cruz en el panteón, su nombre tiene grabado. Tengo su nombre presente, Jesús Manuel Olazábal. Había una fiesta bonita, tocando donde no estaba, cuando conocí a un amigo, él era el que la jalaba. En el rancho Aguascaliente, cerquita del comedero, allí nace aquel muchacho, por cierto muy verdadero, por muchos reconocido, por Culiacán y extranjero. Toda la gente lo quiere por su modo tan sencillo. Sus amigos de cariño lo nombraron el Chichillo. A todo mundo respeta, lo enseñaron de chiquillo. Una pistola chapeada que tiene unos ramos de oro. Esa cuida de su vida porque nunca viaja solo. Calibre 45 la quiere más que a un tesoro. Por allá por el Salado, también por Pueblos Unidos, porque sé que lo merece, se le compuso el corrido. Viene de gentes humildes, conoció bien la pobreza, nunca presume de nada, mucho menos la riqueza, nunca se separa. Voy a cantar un corrido que ustedes recordarán. A un hombre que fue sincero, honrado ya lo sabrá. Enamorado y decente, recuerdo a Ramón Beltrán. En Comi Valle en la rastra, Ramón nunca fue ordinario. Por ser de mucho valor, llegó a ser un millonario. Él se paseaba en el rancho con la pistola fajada, con su papá y sus hermanos. Él se tenía muy buenos amigos y compadres a la vez. Pedrito y Raimundo Chayer, sin olvidar a Fidel, Bau de Leonacho y Andrés, siempre tomaban con él. Se paseó por California, por México, ni se diga. Cuentan los guamuchileños que tocaba noche y día, compartiendo con amigos todos llenos de alegría. Adiós, mi madre querida, me mataron a traición. Ahí les encargo a mis hijos que cuiden lo que quedó, que estudien y que trabajen, porque su padre acabó. En el rancho Los Brasiles vive un hombre muy humano, firme y de buen corazón, que a todos tiende su mano. Su nombre es Lupe Valdés y le dicen el Munano. De Culiacán al Salado, por ahí se pase a Lupe, siempre muy bien preparado. Como tiene unos problemas, lo miran muy bien armado. En una ocasión lo vi rifársela muy bonito, a lo cortito. Como Lupe es muy liviano, por eso sigue vivito. A Lupe le gustan mucho todos los juegos de azar. Siempre que juega baraja, nunca se sabe rajar, y nunca se anda doblando a la hora que hay que pagar. Se pasea por las fronteras de Culiacán a Tijuana, se pasa pa'l otro lado. Cuando a Lupe le da gana, siempre se desaparece de la noche a la mañana. Ya me despido de todo, se me olvidaba decirles, Lupe Valdés el Munano siempre estará para servirles, en las buenas y en las malas, en el rancho Los Brasiles. Unos de una camioneta, a los dos los han matado. Los agarraron sin armas, al parecer ya sabían, donde quiera se paseaban, como que nada debían, ya les habían avisado, pero ellos no lo creían. El rancho se está acabando, el panteón se está agrandando, año por año es lo mismo, en esos meses de mayo, uno, dos o tres que dejan, viudas y madres llorando. De aquellos valientes bravos, me despido sin consuelo, adiós rancho de las flechas. Adiós hermanos Quintero, ya olvídense de venganza, que es ave de mal agüero. Se oye bonita la banda allá por la madrugada, que es cierto, no vacilada, que le compuse a mi amigo llamado Martín Cavada. En el rancho los vasitos, las tapias y mi captura, fue donde nació el valiente, dueño de mil aventuras, una buena y otras malas, amargura. Cuando apenas era niño, se quedó triste en el mundo, le mataron a su padre, le quedó un dolor profundo, pregunten por el culpable, ya no se halla en este mundo. A Martín no le ha gustado el que la gente se azore, solo trae un compañero, Santiago Moreno Flores, nunca lo ha dejado solo, ni en negocios ni en amores. Una conmemorativa a Martín nunca le falla, carga cinco cargadores pa' donde quiera que vaya, dice que solo a la mala le ganará la batalla. De toditos me despido con un saludo sincero, si alguien quiere conocerme en California lo espero, se despide por lo pronto Martín Cavada Quintero. Adiós, quiero agradecerle corazón que me dio, para crecer y ser hombre no importa la situación, y aguantar los sufrimientos que la vida me brindó. Cuando conozcan a Chayden, un hombre a carta cabal, y a un buen amigo que tiene. hombres no lo sabrán. De la torre se apellida, cosa muy confidencial. De corazón muy humilde, honrado, ya lo sabrán. Su familia está orgullosa porque sabe respetar. En el Guayabo Durango siempre lo han de recordar. El destino pone pruebas que hay que saber afrontar. Te castiga y te conforma y te puede hasta matar. Agustín siempre lo ha dicho, que en su suerte ha de confiar. A nadie falta el respeto. Muchos estados conocen la Florida y además Nuevo México y Nevada, Texas en su mente va, California y Arizona, Oregon y muchos más. Su buena camioneta, por cierto, que es una Ford, doble tracción y arreglada de muy bonito color. De armas y lo que le digas, conoce mucho el señor. Vuela gavilán del norte, no te dejes agarrar. Te vas derecho a Durango, el Guayabo es el lugar donde nació Agustín Chayde, que no se puede igualar. De sus hechos soy testigo. No hablo nomás por hablar. De otro hombre más que han matado, les traigo el nuevo corrido, compuesto a Pascual García, que fue recio y decidido. De los hombres de valor, siempre fue reconocido. Cerró de los potrerillos y cerró del Gatuñal. Esas eran las guaridas donde habitaba Pascual. Eran sus devisaderos al rancho Mezcalquital. Traía una super fajada y un cerrojo militar. Del rancho de Tachichilte su novia pudo llevar. Le ayudaron dos amigos, siempre lo han de recordar. La higuerita y lo de Duarte, y también por Amatán, la judicial lo buscaba, y allá por Mezcalquitán, por la muchacha robada, hija del señor Beltrán. Fue afortunado en amores, fue un tipo bien parecido. Sus amigos lo cuidaban, siempre andaba protegido. Y al final de andar huyendo, la desgracia sucedió por culpa de una canción. Aparicio Ruiz murió con Armando Sánchez Ferrer, a balazos se agarró. Mayo del 74, en la fecha señalada, junto con unos amigos por el rancho se paseaban, y los hermanos Quintero alegremente tocaban. De su casa y decidido salió el Paricio enojado, hizo callar al conjunto y al regulo abalaseado. Eso no le pareció a Armando, que andaba armado. Y no llores, madre, que Armando no se ha muerto. Vive en el recuerdo. Al llamarle la atención, Aparicio hasta se rió. Nunca pensó que era Sayo, él confiaba en su valor, en su vida de valiente, ese fue su único error. Aparicio con revólver y Armando con una escuadra, tres tiros tronó el revólver, cinco disparó la escuadra. La gente corría asustada por toditita la cuadra. Otro día por la mañana fue la noticia fatal.